de Lucena, la niña que me hambró. Con su cuerpo airoso, bien toneado, de Lucena la niña que me ambrúa. La agua del genil va alborotando, va alborotando. Cuando se mira en ella, ya al irse peinando, la agua del genil alborotando. Córdoba, yo te venero por tu arte y seriedad, por tu hombre y mujeres que hicieron historia al pasar. No me llames chiquilla, que me conozco, déjame que te olvide. Las cosas del cariño, mi niña, no saben de edad. Por eso, sin quererlo, mi niña, tuve que cortar.